la hierba ya no crece. Bosque sin árboles, océano sin peces. Dime lo que tiene y te diré lo que carece. Cae del aire que respiras si la hierba ya no crece. Títeres que parecen vivos pero no lo están, siguen el mismo camino que los demás. Y los invisibles que no pueden tocar, manejan su idea y su forma de actuar. Líderes llenan su bolsillo sin pensar en nada. Juegan con la vida y con la muerte como capital. Rompen su promesa y discuten sin parar. Los títeres aplauden y no vuelven a votar. Bosque sin árboles, océano sin peces. Dime lo que tiene y te diré lo que carece. Cae del aire que respira si la hierba ya no crece. Bosque sin árboles, océano sin peces. Dime lo que tiene y te diré lo que carece. Cae del aire que respira si la hierba ya no crece. Víveres para nuestros nietos no van a quedar. Vuelven con el miedo de la guerra nuclear. Todo por el escudo que ellos puedan explotar. Disfrazan la masacre con acción de caridad. Viviré entre los escombros de esas cárceles que llaman escuela los guardianes del saber. Las instituciones que ejecutan el poder lavan el cerebro de los débiles. Bosque sin árboles, océano sin peces. Dime lo que tiene y te diré lo que carece. Cae del aire que respira si la hierba ya no crece. Bosque sin árboles, océano sin peces. Dime lo que tiene y te diré lo que carece. Cae del aire que respira si la hierba ya no crece.